¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JP, Distrilatina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Bus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Bueno, y también en la promoción, en esta patrocinio para los, estos son los jugueticos para los nenes, en la novena está DM Production, que trae los mejores eventos al norte de España. Si tiene el sello DM Production, es garantía, como la traída de Pedro Arroyo, de Pedrito Brul. Y atención, que se viene uno gordo, pero uno gordo de gordo como yo, no, uno gordo en su estilo de música, Vaya ahorrando ahí, porque había un trío, se nos fue Darío Gómez, pero uno de esos dos que quedan lo trae DM Production. De modo que prepárese, todos los grandes eventos, repito, los tiene DM Production, que también apoya la novena, que se va a realizar en el Bar JB y en el Bar Nichols. El Bar Nichols es el que está ahí en la Plaza San Antón. Ahí en la Plaza San Antón, ahí está el Bar Nichols. Un saludo para Leo, que anda más perdido, pero bueno, no importa, que alguien le diga que alguien le diga a Leo. Pueden inscribirse en el Bar Nichols o en el Bar JB, o a través del 632-890940. No le dé pereza, lleve el niño, llévelo, que esa tradición no se pierda. Así que sé que estamos aquí en Europa y que eso no se hace, o se hace con otra connotación, pero no dejemos que pierdan las tradiciones de nuestros países, de todo. Por eso la mala noticia de que no vamos a tener, hasta el momento, no sé, estoy tratando de confirmar si es definitivo, pero parece que no vamos a poder participar en el Carnaval 2024. Estaba haciéndose todo el preparatorio, estaban haciendo ya las kermés, todo, incluso habían bares que querían participar. Pero no sé si puedo comunicarme más adelante con la presidenta, a ver qué fue lo que pasó. O sea, la explicación que nos dan es que es un manejo interno que yo creo que al final perjudica a todos, si no vamos a poder participar en el evento. De modo que, ¿qué hacer? Ya lo saben, la novena del Niño Dios. Y saludamos a Eliezer. Sí, señor, porque vamos a hablar de Distilatina. ¿Qué bodega tiene Distilatina? Yo lo conocía, ¿sabes? Después de muchos años entré. Y don Eliezer tiene todo rotulado, Todo. Me quedé impresionado. Impresionado. De modo que, para la gente de Distilatina, un abrazo fuerte, que está con todos los productos latinos. Distilatina, que también va a ser uno de nuestros patrocinadores de la novena de Aguinaldo. Ellos siempre no nos fallan para nada, De modo que gracias a Alejo y a su padre, que están ahí pendientes todos los días. Además, que la emisora es hace parte ya del inventario. De ahí no la mueve, pero nadie, Y está esperando algo especial en Distilatina. Vea, hay masa para buñuelos, natilla, maicena, todo preparado para el ajiaco, papa criolla. Y a partir de hoy, manjar blanco, pan colombiano y cucas. Muy bien. Distrilatina, con todos los productos latinos para Navidad. A Distrilatina llegó diciembre. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Todos los productos para la Navidad en un solo sitio. Distrilatina te ofrece natilla maicena, harina para buñuelos y pan de bonos, hojas y harinas para tamal, pan colombiano, cucas, salchichón cervecero y chorizo santarrosano, aguardiente blanco del Valle y ron viejo de Caldas. Refrescos Postobón, cerveza Águila Light y póker, chocorramo y quesos, Inca Cola y panetón de Perú. Disfrutar la Navidad.

Un saludo para John, la gente de Tienda Villamayor del Río y toda la gente que está a esta hora ahí, ahí, ahí. Saludamos a la mija que nos diga dónde está, que siempre está pendiente de nosotros. Mija, ¿dónde anda? 10 de la mañana, 16 minutos. 10 de la mañana, 16 minutos. Venimos con más, pero primero, music. Music, music, music. Sí, señor, musiquita primero. Y ya regresamos aquí al café de la mañana. Levántate con nosotros todos los días, ¿eh? Levántate con nosotros. Y verás que la pasamos mejor. Seguro que sí. Y como estamos de Navidad, mira la que le va a lanzar. Escúchela, escúchela. ¡Epa! Ahí para el hombre del toldo negro. Arturín, que le encantan los sabanales. Esto es la cocina ya del Hotel Restaurante Parador Palacios. El hombre de la junta. ¡Juntémonos! Se tiene abierto hoy también a partir de las 8 de la tarde. Pintando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá. Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumplió este 10 de diciembre en Buenos Aires una intensa agenda de reuniones con diferentes mandatarios, con motivo de la posesión presidencial del argentino Javier Milei. Noboa también participó en la ceremonia que le entregó el poder a Milei, quien gobernará hasta 2027 en Argentina. El ecuatoriano estrechó las manos de su flamante colega en el saludo de mandatarios, para luego tomarse una fotografía con los demás presidentes que acudieron a la posesión de Milei. Existe una alta expectativa sobre la evolución de las relaciones bilaterales entre Ecuador y Argentina, que se enfriaron en marzo de 2023 cuando la exministra María de los Ángeles Duarte huyó de la justicia ecuatoriana a Venezuela con aparente ayuda de la diplomacia argentina. Duarte, ministra de Transporte en el gobierno de Rafael Correa, estaba refugiada en la Embajada de Argentina en Quito para eludir una condena a 8 años de prisión. La exfuncionaria siempre alegó ser una perseguida política. El impasse generó la mutua expulsión de embajadores. En julio, Ecuador y Argentina volvieron a enviarse embajadores a Quito y Buenos Aires. Esto a pesar de que las relaciones entre Ecuador y Argentina ya estaban tirantes por la devolución de la estatua de Néstor Kirchner y retirada cuando Lenín Moreno asumió el mandato en 2027. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Mentira, ya no quiero tu nobleza. No, no me toques en la puerta, para ti estará cerrada. Tristeza, no vuelvas más cantando. Quiero terminar mis días, no importa lo que otros digan, les regalo mi tristeza. Aparte ya de mi vida, en mí solo quiero risas y te digo adiós tristeza. Un éxito de Navidad, porque en Eurolatina esto es diciembre. Ya huele a diciembre. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Contacto ahora con Adolfo porque ayer, bueno, va a faltar el partido que se suspendió y el partido de la programación de hoy, pero hubo liga este fin de semana. Estoy de acuerdo con, totalmente de acuerdo con el técnico del Barcelona, no puede poder jugar Barcelona un domingo a esa hora ya está hora de dormir.

El consumo de bebidas alcohólicas es un condicionamiento cultural en una sociedad como la alavesa, muy ligada a las tradiciones del buen comer y el buen beber y a la estrecha relación con la hostelería en ambientes de socialización. Esos matices tan concretos, marcados y definitorios pueden derivar en situaciones peligrosas en el caso del consumo, alejados de la moderación o sin la ingesta de este tipo de sustancias. Se puede decir asumir los mandos de un vehículo para evitar malas tentaciones y malas mayores. Precisamente la policía local de Gasteiz acostumbra a prevenir en las calles de la capital alavesa, sobre todo durante los fines de semana, que por razones obvias son los días calientes en la batalla contra quienes conducen en estado de ebriedad. Según los últimos datos elaborados al respecto por el citado cuerpo policial y obtenidos a través de un comunicado de prensa, el número de positivos detectados en un año en conductores con una copa más se eleva de casi 300 a 274 del 2022, cifra que le habría más o menos los mismos datos reflejados de dos años anteriores. Sin embargo, pues la gran novedad es que la mayoría de quienes conducen tomados de licor son menores de 30 años. Si usted va a conducir, deje el coche o consiga el conductor elegido entre sus amigos, ¿no? Claro que es que en esta época, ¿quién quiere ser conductor elegido? Pocos, ¿eh? Eso sí, le garantizo que pocos quieren ser conductores elegidos. Yo le voy a dar un par de recomendaciones y nos vamos con el horóscopo. Sí, la segunda parte del horóscopo. Está diciendo aquí el productor que ya está listo también el horóscopo, pero antes vamos a hablar justamente de el pollo CBK, que en diciembre también tiene todo listo. Pollos CBK. Es muy crujiente, rico y delicioso. Es más bonito del año. Desde CBK queremos acompañarte en estos momentos especiales. Por eso ven a disfrutar con nosotros del inigualable sabor de nuestro pollo crujiente en nuestro local de la Avenida Gasteiz 54, en Portal del Rey 22 o en la app de Globo. En esta Navidad, CBK es tu mejor regalo. CBK, el rey del pollo. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distrilatina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Bus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Y hablando de los patrocinadores, pues de Bar Bluebird Donde Leo, tiene todo el fútbol colombiano. No se olvide, ganó el Junior de Barranquilla en el primer round. Ahora viene para definirse el título en la ciudad de Medellín. ¿Quién ganará? ¿Junior? ¿Será campeón Junior? ¿Será campeón el Deportivo Independiente Medellín, el equipo que no tiene hinchas aquí en Vitoria? El otro día los convoqué, no salió nadie. Además, los de Nacional decían, me escribió y me decían, es que el otro equipo no existe en la capital antioqueña. No, va a ser campeón, hijo, puede ser campeón. No te equivoques. Ya lo sabes, ¿no? Entonces, Bar Bluebird tiene, donde Leo, tiene todo el fútbol colombiano. También tiene la Liga Española, para los que lo quieren a ver. Además, las picadas son bacanas, las empanadas, siempre la atención, la amabilidad de Leo. Pásate por ahí para que disfrutes de una buena atención. Uno de los patrocinadores de la novena del Niño Dios. Y saludamos al doctor Roberto, el hombre de Clínica Dental y Ribarre, que también está ahí, que siempre nos acompaña en todas las actividades. Clínica Dental y Ribarre, que sonreír en la vida. Regálate. ¿Qué tal un buen tratamiento en diciembre? Oye, no vas a reír, tienes que ponerte la mano porque te da vergüenza, te da pena, no. Clínica Dental y Ribarre, con unos precios espectaculares. ¿Ya no te

Muy bien, aquí tenemos ya 10 de la mañana, 50 minutos. Atención, porque esto dice el segundo bloque del horóscopo. Hoy ya 11 de diciembre, estamos a 13 días. Que decir, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Ay, qué vaina, ¿eh? Y cumpleaños en enero. Yo cumplo yo. Entonces, preparar el regalito de una vez. El primer bloque tuvimos Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Vamos entonces con Leo. Tú eres siempre muy individualista y te gusta ser en todo momento quien toma la decisión. Sin embargo, en esta semana que comienza, vas a tener que aprender a contar con los demás y a negociar un poco más. Necesitarás el apoyo de los otros para que las iniciativas que estás a punto de tomar puedan salir adelante. Atención, Leo, a compartir. Virgo, comienza una semana que será para ti tan importante como exitosa en el asunto de trabajo o finanzas. Estarías a punto de recoger el fruto de todo lo que has ido sembrando a lo largo de la semana o meses anteriores. Y si pones todo lo necesario de tu parte, el año acabará bastante bien para ti. Pero no te enredes en minucias, amigo de Leo, de Virgo, perdón. Voy con Libra. Libra, la influencia armónica y favorable de tu planeta el regente Venus te traerá suerte y favorecerá la realización esta semana que ahora empieza. También te ayudará a alcanzar acuerdos y pactos con una relativa facilidad o a liberarte de obstáculos y de enemigos que estaban complicándote la vida, favorece asuntos económicos. Y cerramos con Escorpio. No te pierdas en las luchas estériles o que no te llevan a ningún camino positivo. Tendrás un comienzo de semana algo crispado, pero el verdadero problema es que tú tienes que llegar a tocar fondo para poder darte cuenta que el camino que sigues no es el acertado. Por fortuna, los planetas te favorecen y pronto vas a rectificar. De modo que nos queda Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, que vendrá en el siguiente bloque del horóscopo en el Café de la Mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. ¡Ole, ole! El café sabe mejor. ¡Prueba! ¡Madre mía! ¡Eres la hostia, tío! El café sabe mejor. ¡Prueba! ¡Estoy volviendo españolete! ¡Me cago en la puta, tío! Por andar pegado en Netflix viendo series y películas que hacen allá en España, ya siento que últimamente cada que estoy conversando se me salen varias mañas. Pues ya no soy el capullo, ahora digo joder tío sin afanes ni temores. Le digo al dinero pasta y ahora todas las chavalas me hacen flipar en colores. Ahora me pongo cabreado si alguien hace que me arreche. Ya no salgo a trabajar porque voy a currar. Ahora me cago en la leche. Me cago en la leche, dicen los españoletes. Y yo me creo europeo, también me cago en la leche. Me cago en la leche, dicen los españoletes. Como me siento europeo, yo también me cago en la leche. Vamos que venga, tío, que esto está de puta madre. Pero ¿qué es este mogollón de gente, tío? Esto está muy guay. Dame otra caña, tío, joder. Esas series españolas ya me tienen confundido, me están cambiando la lengua. Ya no digo carajo, tampoco digo berraco, ya todo es vamos que venga. ¿Pa' qué tomo agua panela si ya aprendí a tomar vino y ya no digo hijo de madre? En vez de comer arepa estoy comiendo aceitunas, pues están de puta madre.

Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Impidieron el contrabando de más de 2.300 comprimidos de anabólicos. La Dirección General de Aduanas frustró el intento de contrabando de anabólicos en el puente internacional Tancredo Neves, provenientes de Brasil y sin certificación de la ANMAT. Los esteroides carecían de la debida certificación, sin la cual su importación está prohibida, indicó la aduana en un comunicado. Dada la cantidad y variedad de mercadería hallada, toda de origen extranjero, se presume que estaba siendo importada con fines comerciales, lo cual invalida su ingreso por la vía del régimen de equipaje. Internacionales. El crimen de un chico de 5 años conmociona a Chile y le suma presión a Gabriel Boric. Delincuentes balearon la casa donde vivía el niño junto a su abuelo y su padre, que sobrevivieron. Crecen los reclamos para decretar un estado de excepción en Santiago. Deportes. River averiguó condiciones por Juan Barinaga. Al cuerpo técnico le gustó la performance que hizo el lateral derecho de Belgrano en los cuartos de final de la Copa de la Liga y tantearon a su entorno de cara al mercado de pases. Espectáculos. Para ver en casa, historia de ellas. Protagonizada por Chris Viana, Leticia Spiller, Bea Arantes y Emma Araujo, es una serie dramática que relata la vida de cuatro mujeres, madres e hijas de diferentes clases sociales, que se ven obligadas a vivir bajo el mismo techo. Disponible en Star Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad.